Franco Cárdenas Ramírez, comisario, brigada de homicidios Puerto Montt. Bueno, la fiscal de turno Ingrid González Rosas instruyó a esta brigada de homicidios Puerto Montt, acompañado de peritos del laboratorio de criminalística, hasta el centro penitenciario Alto Bonito, debido a que en dicho lugar se había producido un homicidio. En este sentido, oficiales de esta brigada concurrimos y procedimos a realizar todo el trabajo investigativo, es decir, empadronamiento de testigos, revisión de cámaras de seguridad y también el análisis del sitio de suceso. Además, examinó el cuerpo, estableciendo que la persona había fallecido de una anemia consecutiva de heridas cortopunzantes torácicas anteriores. Con toda esta información, se procedió a continuar con el trabajo investigativo y, junto a la fiscal, se logró establecer la identidad del imputado. La causa de muerte será confirmada con la respectiva necropsia en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt.